Fiestas patrias y puedan aprovechar esta oportunidad para junto a sus familias compartir sanamente y aprovechar estos días para descansar y volver a sus labores con fuerza y energía para seguir construyendo juntos una mejor ciudad y un mejor país. Yo por mi parte tenga por seguro que estaré día a día cumpliendo con el compromiso de trabajar para ustedes y nuestra ciudad. Feliz 18 de septiembre, les desea su concejal Sixto González Soto. Cuando llega el final, todos necesitamos sentirnos acompañados y apoyados. La mejor alternativa en Talca en servicios funerarios es el reencuentro. Contamos con modernas carrozas, servicio de maquillaje, servicio de decoración de velatorio y servicio de cafetería. Además, finas urnas 100% madera. Convenios con AFP, INP, Capredena, Dipreca y compañías de seguro. Para cuando necesite de nuestros servicios, contáctenos al fono 2294-233 o visítenos en nuestra página web www.funerarialreencuentro.cl o en 1 Norte 2105 entre 14 y 15 Oriente. Delicadeza y detalle conforman la mejor atención para esos momentos difíciles en nuestra vida. Funeraria El Reencuentro. Vial Telecomunicaciones, porque trabajamos bajo la lluvia, viento, fuerte sol, porque extremar recursos no es imposible. Vial Comunicaciones, significado de creatividad, eficacia, calidad y transparencia. Somos Vial Telecomunicaciones, quien te asesora en radio telecomunicaciones, servicio técnico, ventas, programación, arriendos, proyectos. Vial Telecomunicaciones, creatividad a tu servicio. Contáctanos al fono 071 22 11 979 o en 3 Oriente 2170 10 y 11 Norte. Dial Telecomunicaciones, porque extremar recursos no es imposible. Mail contacto@dialtelecomunicaciones.com. La seguridad de su vehículo en gran medida está dada por los neumáticos, por eso no puede ser cualquiera quien entregue esa responsabilidad. El Neumático, 8 Sur 1739, encontrará gran variedad de neumáticos nuevos y recauchados para autos, camiones, camionetas. Marcas como Linglong, Westling, Kumho, Yokohama, Montaje y Balancejo. El Neumático, si hablamos de neumáticos, somos su mejor alternativa. 8 Sur 1739, entre 10 y 11 Oriente. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presenta las noticias de la hora, preparadas por profesionales de nuestro departamento de prensa. Noticias. Vamos a las noticias, le vamos a contar que un grupo de mujeres junto a improvisados y pequeños ataúdes blancos se sentaron en silencio durante 20 minutos como una forma de dar a conocer su descontento en torno a una posible despenalización del aborto. De esta manera se realizó la manifestación Pro Vida acá en Talca. Esta iniciativa se replicó en 33 ciudades del país, entre ellas Talca y Curicó. María Paz Contardo fue quien organizó este evento y calificó la actividad como exitosa, pues dijo que mucha gente no quiere el aborto en Chile. No estamos de acuerdo para nada con lo que dice el gobierno, nos tiene engañados, totalmente engañados a todos, porque la gran mayoría de Chile no quiere el aborto, es un sufrimiento tremendo, es una muerte, dijo la organizadora. Vamos al plano nacional, ya que varios días han pasado desde que se supo sobre el estado de abandono de un niño de 3 años y 8 meses que se vio obligado a tomar leche de una perra, cosa que su madre niega tajantemente, rechazando que haya estado abandonado. El pequeño fue encontrado por trabajadores del recinto mecánico ubicado en la salida norte de la ciudad. Estaba sucio, descalzo, al torso desnudo, en un estado de mal cuidado evidente, tanto así que también presentaba un déficit hacia el habla. Lori Escudero, trabajadora del lugar, llamó a Carabineros y detalló que el menor viajaba a Chile junto a Zulema, su mamá, una vez cada más o menos 2 meses a buscar la pensión alimenticia que el padre chileno le daba por el cuidado del menor. Según los trabajadores, el niño estaba con regularidad en peligro, ya que el lugar, al ser de taller mecánico, no estaba habilitado para un pequeño y en ocasiones lo habían descubierto jugando en medio de fierros e incluso en medio de los camiones. También detallaron que la madre mantenía relaciones sexuales con un hombre que habitaba una precaria habitación en el lugar a vista y paciencia del menor. Me arrepiento de eso. No debía haber ido con él, dijo Zulema, la madre, donde aseguró que toma cerveza, vino y ron, pero no soy delincuente ni nada de eso. Soy sincera, dijo la madre de este menor en Arica.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos ya comenzando nuestro programa, ¿verdad? La acompañamos hasta las 5 de la tarde, siempre con la mejor selección musical y también comentándoles más de algunas informaciones que van ocurriendo durante la jornada de la tarde en el día de hoy. ¿Eh? Por lo menos a esta hora ya no tenemos lluvia, ¿eh? Se ven cielos cubiertos, pero la temperatura bastante agradable por lo demás. Y como siempre, iniciando una nueva semana que esperamos les sea pero espectacular, ¿eh? Y que mejor en compañía de la 92.3 Radio Fantástica. Es la característica de la gran tarde fantástica de esta hora. No se olvide que si tiene problemas con el tubo de escape, silenciador catalítico del vehículo, si le encare su mejor opción, pues vaya a ser la segura 10 Oriente 7 y 8 Sur en Talca. Y si usted se le acabó el gas, contáctese con distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Rápidamente acuden a su hogar y le llevan a su domicilio el gas de una manera, pero rapidita. Importador y comercial Victoria, cada día liderando los precios bajos en talca, homenaje, decoración, juguetes para los niños y ya preparándose, pero con todo lo que usted necesita para las fondas. Claro, usted que tiene su fondita por ahí, vaya a Importador y comercial Victoria y siempre con el precio más bajo de talca. En la 1 Sur 9 y 10 Oriente le esperan los locales verdes de la economía. Ya son las 16 horas ya con 22 minutos y siempre la buena música a esta hora para usted aquí en el 92.3. Fantástica, fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica, fantástica. Esta es la hora fantástica. 16 horas, 26 minutos.

presente es lo único que hay. Es contigo mi vida, con quien puedo sentir que merece la pena. Estamos a esta hora siempre a través de Radio Fantástica, ¿no es cierto?, compartiendo con tanta gente maravillosa ahí la sintonía de Fantástica. Bueno, estábamos viendo por acá cómo va a continuar esta situación del tiempo que vemos, ¿no es cierto?, un día amenazante, pero estamos viendo que para el día de mañana tendríamos una temperatura que oscilaría a los 9 grados como mínima y 12 grados como máxima. Tendríamos chubascos débiles por la madrugada, luego durante la mañana un día nublado y en la tarde algunos chubascos débiles nuevamente. Y ya para el día miércoles se afirma la cosa, tendríamos un día con nubosidad parcial variando a despejado, temperatura que oscilaría entre 1 grado sobre cero y 14 grados como máxima. Bueno, cerca de 211.000 escolares partieron recibiendo hoy ya un bono de buen rendimiento. Este es para quienes tengan mejores notas dentro del 30% más vulnerable de la población estudiantil. Así es que nos alegramos por ello ahí para la ayuda que se les entrega a los estudiantes. Ya está. Por otra parte, alcalde curicano reconoció haber usado factura de otro chofer en viaje a Malargüe, Javier Muñoz dijo a la fiscalía que efectivamente Juan Vega no los transportó a ellos en ese viaje a Malargüe. Así es que qué increíble cómo se han conocido situaciones durante este año. Que la política, la verdad, que está por los suelos prácticamente. Así es que, ¿qué hacer para recobrar la confianza nuevamente en la política? No nos imaginamos qué podría hacer, o a la gente que incurre en estos actos, ¿verdad? A lo mejor ya que no pudiesen participar en otras elecciones, Fulvio Rossi por ahí también se encuentra involucrado en otras situaciones ahí. Ese pudiese ser a lo mejor una buena medida, que simplemente si se ven involucrados en este tipo de cosas, a las próximas elecciones, por mucho que quieran estar ahí nuevamente, que se la jueguen. No, señor, usted participó en esto y no puede seguir ensuciando la política. Podría ser una buena medida quizás, ¿cierto? Bueno, 19 minutos ya nos están separando de las 17 horas 5 de la tarde. Como siempre, usted está en sintonía de su radio Fantástica. La razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre que me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más. Ya no puedo más, estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo la medida. Por amor, no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así. no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Estamos siempre aquí en su radio fantástica de Talca, compartiendo con ustedes un momento especial, pues acompañándoles en sus horas ahí de trabajo. Muchos andan a lo mejor haciendo deportes en el vehículo y en sintonía de la radio fantástica. Claro, el tema de los inmigrantes, todavía queda eso de cuando se encontró este niño ahí en el mar, falleció, no tan solo el niño, claro, falleció la madre, uno de sus hermanos se conoció después, solamente quedó el padre, que estaba desesperado, y bueno, todo esto conllevó a que el mundo entero se empezara a preocupar de estos inmigrantes sirios, palestinos, ¿no es cierto?, que quieren arrancar de las guerrillas ahí, que sin tener arte ni parte, día por día mueren tanta gente, y del Estado Islámico, que hacen y deshacen también, pues, torturan gente, qué terrible. Por ahí también nuestro país ya es uno de los que va a recibir por ahí algunos inmigrantes sirios, ¿verdad? Sí, pues hay que colocarles profesores, también insertarlos para que puedan tener derecho a la salud, tratar de que tengan un trabajo también para poder sobrevivir. Así es que es complicada la situación. Bueno, de hecho ya Chile, algo así como el 2% son inmigrantes los que están en nuestro país también. Ya hablamos de Perú, Colombia, Bolivia y algunos argentinos también, pues, que la verdad, estando en Chile, se siente muy bien porque, como el conocido refrán, ¿cómo es? Ya verás cómo quieren en Chile cuando... al amigo cuando es forastero, y tienen toda la razón, pues, así que la gente, bienvenido. Claro está que estamos pasando por una tremenda y complicadísima etapa, ¿no? Por estos tiempos, nuestro país, en lo monetario, en lo económico, así es que, claro, que llegue gente también es un poquito complicado, le quita la posibilidad de que un chileno pueda trabajar. Un poquito complicada la situación, Bueno, pero si hay que ayudar a personas que estén viviendo este tipo, ¿verdad?, de miedos, no saben si de un día al otro día van a amanecer vivos, hay que darles también una posibilidad de que puedan definitivamente vivir en paz acá en nuestro país, ¿no es cierto? Así que bienvenidos los sirios. Seguimos junto a ustedes, junto a la Gran Tarde Fantástica aquí en el 92.3. Yeah. buscando melodía para tener cómo llamarte. ¿Quién fuera ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Sin hogar y Violeta, Chico Buarque. ¿Quién fuera tu trova? Amigos, nosotros ya comenzamos a despedirnos. Ya no se olvide antes, sí, que cuando tenga problemas con el tubo de escape, silenciador catalítico del vehículo, vaya, confíe ese trabajo a Silencar. Años de experiencia los avala para decir que son los mejores. Vaya a Sala Segura, 10 Oriente 7 y 8 Sur en Talca. Y usted, ¿se le acabó el gas? Contáctese entonces con distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Rápidamente le envían su pedido a domicilio y sin cargo para el cliente. Importador y Comercial Victoria, cada día con importantes ofertas para ustedes, pues liderando los precios bajos, todo lo que es menaje, decoración, juguetes para los niños. Usted reina, la dueña de casa. Vaya a buscar todo lo que necesita Importador y Comercial Victoria. 1 Sur 9 y 10 Oriente. Recuerde que en el local del costado norte encuentra todo lo relacionado con cumpleaños, ¿eh? La mejor atención y los precios más bajos de tal que están en Importador y Comercial Victoria. Ahora sí nos vamos, siga con Fantástica, siempre hay novedades para ustedes, pues lo mejor lo encuentra aquí. Chao, chao, hasta mañana.

Vamos a las noticias de la hora. Vamos a contar que gobernadora de Linares llamó a postular a las becas del Fondo de Cesantía Solidario. La gobernadora Claudia Aravena invitó a los habitantes de las comunas de Longaví, Villalegre, Colbún, San Javier y Yerbas Buenas, además de Linares y Retiro, a postular a las becas del Fondo de Cesantía Solidario, esto en las OMIL de los municipios a partir de hoy lunes, o también en la página del CENSE. Este beneficio tiene como objetivo mejorar las condiciones de empleabilidad de los beneficiarios y beneficiarias, agregando competencias a la experiencia laboral o formación previa de los participantes. Estamos entregando herramientas de capacitación para que puedan contar con este bono que permite hacer distintos cursos de capacitación impartidos por distintas OTEC y es fundamental que puedan postular. Este es parte del compromiso de la presidenta Bachelet, indicó la gobernadora. Nos vamos al plano nacional, ya que detenido resultó un hombre de 39 años que enamoró a una mujer dueña de una panadería en Valparaíso. Esto para aprovecharse ilegalmente del negocio y vender una parte del local a otra persona de manera fraudulenta. El imputado recibió la suma de 6 millones de pesos a través del engaño. La Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Valparaíso concretó la detención del individuo en un departamento de Viña del Mar tras recibir la denuncia y recabar los antecedentes del caso. El hombre había falsificado un mandato especial donde afirmaba actuar en representación de la dueña del local y con dicho documento engañó a otra víctima al venderle una parte de la panadería. El estafador quedó a disposición del Ministerio Público de la Quinta Región. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presentó las noticias de la hora. Nuestros profesionales seguirán trabajando incansablemente para informar primero y mejor. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos cuatro en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero OrienCoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Continuamos en La Tarde Fantástica. ¡Ay!

Seguimos en la tarde fantástica. Faltan 22 para las 6 de la tarde. 22 para las 6. Estamos juntos a Motel Pacífico para un reencuentro o para una conquista. Está Motel Pacífico. ¿Dónde? En el kilómetro 1, camino a Duao. Con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Prefiera Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao, para relajarse. Usted que tiene problemas, usted que anda achacado, tiene problemas en el trabajo, la señora le puso mucho atado, llévela, diga, mi amor, ¿sabes qué? No nos hagamos problemas, sonriámosle a la vida, vamos a Motel Pacífico, deje los niños un ratito ahí que vayan a jugar, que den una vueltecita. O se los deja con una vecina, con una amiga, ¿cierto? Los distrae un ratito y se va a relajar usted allá a Motel Pacífico. Lo va a pasar muy bien, se va a reconciliar y todos sus problemas se van a acabar. ¿Cierto? Aquí Juan Carlos me dice, es lo mejor que hay. Yo voy a solucionar todos mis problemas allá a Motel Pacífico. Por eso llega siempre contento. Y creo que hoy día va a ir también porque andaba medio achacado la mañana, así que va a llegar contento mañana. Y también está con nosotros Importador y Comercial Victoria, que tiene todo en un mismo lugar. Está todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, lo que necesita en la cocina también para cambiar, para renovar, todo lo que necesite. Ahí está en uno de los locales de Importador y Comercial Victoria, ya que en el segundo están todos los artículos para cumpleaños. Para esa celebración especial, para no estar dándose vuelta, para no estar comprando una cosa acá, otra allá, esto que me faltó, no, que anda a la otra esquina, dos cuadras más allá, después a la derecha, no se complique, vaya a Victoria Cumpleaños, ahí va a encontrar todo para esa celebración especial y para que no camine de más, pues. ¿Dónde está Victoria Cumpleaños? En la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente, igual que Comercial Victoria, que la espera ahí en pleno centro de Talca. Junto a ellos estamos haciendo la tarde fantástica de lunes. Yeah. se comunica el sensible fallecimiento de don Juan de Dios Gaete Moyano. Sus restos están siendo velados en su casa habitación ubicada en 14 Oriente 6 Norte, número 2182 de la población Maitenguapi. Sus funerales se van a realizar este martes 8 de septiembre, comenzando con una misa en la Iglesia Inmaculada Concepción, que comenzará a las 11 de la mañana para luego acompañarlo en su último adiós en el Parque Las Rosas. Agradece su compañía a la familia Gaete Pereira. Y por favor pon un alto al fuego, hagamos un pacto bueno. No necesito arrancarte el pelo para decirte qué es lo que siento. Escucha bien, haz un buen intento. Mi corazón es un buen pretexto. Yo no me olvido de tus abrazos. Yo necesito de tu regazo. Y de una vez pon un alto al fuego, por favor. Y de una vez pon un alto al fuego, por favor. Acabas con mi corazón cuando me haces al olvido, cuando no puedo decir que no, cuando te necesito más. Acabas con mi libertad cuando me hace falta abrigo, cuando no puedo alcanzar tu voz, cuando te necesito minutos faltan, 11, ahí sí, 11 minutos faltan para que sean las 6 de la tarde. Estamos acompañándole en vivo y en directo a través del 92.3 FM y también lo hacemos para Chile, el mundo, ¿eh?, y todo el planeta, todos los que quieran escucharnos a través de la señal online en www.radiofantástica.cl. Ahí está nuestra señal online. Ahora, si nos quiere escuchar directamente en su celular, en su tablet, en su iPhone, también lo puede hacer con la aplicación eltelon.com, descargándola desde App Store o desde Google Play, ¿cierto? El Telón, y ahí nos busca como Fantástica Talca, también nos va a poder escuchar con una señal, pero espectacular, que va a llegar hasta

Le vamos a contar que con homenaje al Día de la Mujer Indígena finalizó la entrega de 70 millones a organizaciones sociales de El Maule. Hasta las dependencias de un reconocido centro de eventos de la capital regional del Maule llegaron los diferentes representantes de las organizaciones sociales que se adjudicaron el Fondo de Fortalecimiento para Organizaciones de Interés Público del Maule, que en su versión 2015 benefició a 37 entidades maulinas por un total de 70 millones de pesos. Iniciativa impulsada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que en el Maule representa al Seremi de la cartera Hernán Núñez. En la actividad estuvieron presentes también diferentes autoridades de gobierno, encabezadas por el intendente subrogante Oscar Vega, quien en representación de la presidenta Bachelet manifestó que este es un momento muy importante para nuestra región y también para nosotros como gobierno, porque es cumplir el mandato de la presidenta de acercar las políticas públicas a las organizaciones sociales de base. Allí se da la vida de nuestra sociedad y es un momento importante también para agradecer a todas las organizaciones sociales y a sus dirigentes que constantemente desarrollan actividades tan generosamente y que tanto bien significa para nuestra comunidad, dijo el intendente subrogante. Nos vamos al plano nacional, ya que a última hora del viernes recién pasado, la defensa de Claudio Eguiluz presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar su formalización por delitos tributarios, esto en el caso Sokimich. La acción fue declarada admisible por el Tribunal de Alzada Capitalino, según se dice en un medio. Ordenó por la vía más rápida que los ministros Mario Gómez y Ángel Cruchaga, quienes votaron a favor de la formalización, entreguen los antecedentes que existe en su poder sobre el asunto que ha motivado el recurso. Hay que recordar que Eguiluz sería formalizado por delitos tributarios correspondientes a boletas falsas por más de 112 millones de pesos. Dinero que habría utilizado para objetivos políticos sin haber prestado servicio alguno. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presentó las noticias de la hora. Nuestros profesionales seguirán trabajando incansablemente para informar primero y mejor. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de Incop, hay que tirar toda la carne a la parrilla nomás. Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Oriencop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Socios. Continuamos en La Tarde Fantástica. Peligro. las 6 de la tarde con 11 minutos, 6 de la tarde y 11 minutos. Ya, saludos para la gente que se integra a la sintonía y saludos también para los cumpleañeros de esta jornada de lunes y para los que están de onomástico hoy es Santa Regina. Felicidades para todas las Regina, que lo pasen muy bien, pues. ¿Ah? Un nombre que no se da mucho en estos tiempos, ¿eh? Como para ponerle al hijo. ¿Ah? Es un nombre más que lo llevan ya la gente que tiene esos años, pero es un lindo nombre. ¿Ah? De hecho, en las teleseries de los 90 se daba harto que las personajes mujeres tenían ese nombre, Regina. ¿Ah? ¿Ah? En Sucupira, así. Ahora que empezaron a dar en las noches Sucupira la comedia, nos recordamos también de la Reginita, de una de las amantes de Federico Valdivieso, de la hermanita, ahí era, de la hermana Lindero era. ¿Linero eran? Ah, te la sabía ahí de memoria, ¿eh? Sí, no, sí era buena, ¿eh? La Reginita, ahí está, pues. Y ahí se daba harto ese nombre de Regina, ¿cierto? Y claro, y nos faltó en ese tiempo a los niños que ahora ya tienen, ¿cuántos? 18, 20 años, que le pusieron a las niñas ese nombre, Regina, que por lo demás muy bonito, ¿eh? Hay algunos nombres, digámoslo, que uno dice, no, pero ¿cómo te pusieron así? Que son un poquito ya anticuados, son muy viejos ya, ¿cierto? ¿Qué nos da como para ponerle a los hijos? Porque prácticamente ya a los niños de hoy los molestan y todo. ¿Ah? Hay nombres como que ya es mejor no ponerle a los hijos, porque así uno se evita también el bullying que podrían recibir ya a futuro. Pero imagínense a los que le han puesto Onur, a los que le han puesto a las mujeres Cherazade, no sé, yo encuentro un poquito tonto. ¿Ah? Yo comprendo que una teleserie del momento, un programa, un animador, no sé, sea reconocido y sea admirado y sea, no sé, sea el top, pero ¿será como para ponerle el nombre o no? ¿Usted le pondría a su hijo Juan Carlos, le pondría un nombre de alguien de la televisión, de una teleserie? No, y no fuera nadie, el personaje se llame Rafael, Miguel, Juan, Mario, por último ya pasa. Pero cuando son teleseries turcas y los nombres son más enreados que la gente no lo sabe ni escribir y se lo pone a los hijos. Si eso es lo peor. Onur. Claro, y de aquí cuando el cabro tenga 10 años no va a tener idea por qué le pusieron Onur. Yo creo que ni a la mamá también se le va a olvidar ya que venía de una tele. Cherazade. Las turcas, yo creo que ya Cherazade ya va a estar muerta ya cuando el cabro, cuando la niñita esté grande. Y dice, ¿por qué me pusiste Cherazade? Es que hija, no sabe nada, pues. Había una teleserie años atrás, oiga, y yo no me la perdí. La veía todas las noches. Pobrecita, el personaje, oiga, era tan sufrido. Y la cabra va a decir, y por eso me colocaste este nombre. Yo pensé que tenía un significado especial, porque antiguamente así era el tema. El nombre tenía que tener un significado especial. Los papás incluso se metían a internet o en ese tiempo los libros, a los significados de los nombres. Y el nombre tenía que tener un significado lindo. Cosa que después, hija, yo te puse este nombre porque, mira, este es el significado que tiene. ¿Ah? Y eso significas tú para mí. ¡Oh, qué lindo, papá! Y le van a decir, no, yo te puse Gary porque había hace tiempo atrás, hace años atrás, un jugador, era medio feíto, pero pucha que era bueno para la pelota. Se llamaba Gary Medel y por eso te puse Gary. Chuta, ya, po. Será. Y al cabro capaz que no, ni le importe el fútbol cuando esté grande. Entonces yo creo que no sé, ¿eh? Cada cual sabe el nombre que le pone al hijo, pero tenga en cuenta la repercusión que va a tener para su hijo el nombre que le vaya a poner. Porque el que van a molestar y al que le van a hacer bullying y el que lo va a pasar mal no va a ser usted, sino que va a ser su hijo o su hija. Thank you. cambiando. Te siento lejos, tan distante de mí. Sé que alguien anda entre tus sueños. No intentes ser su dueño. Dime que no voy a olvidarte, que no eres tú. Quiero otros brazos. Quiero me dejes estar sin ti. Dime que no voy a perderte. Que no me dejes soledad. Dime que te vaya olvidando. De la tarde, 20 minutos. Estamos con el Motel Pacífico, pues. ¿Ah? Motel Pacífico, para un reencuentro o para una conquista. Motel Pacífico está en el kilómetro 1, camino a Duao. Cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad, que es lo más importante. Salga de la rutina, relájese, póngase cómoda usted también. ¿Ah? ¿Por qué siempre el hombre tiene que ser el que toma la iniciativa? Usted mujer también tiene que tomar la iniciativa y tiene que decirle a su marido, a su pololo, mi amor, ¿por qué no nos vamos a relajar? Ah, pero es que estoy cansado. No me hagáis nada con cuestiones. Vamos, yo tengo una picapa que nos vamos a relajar y estemos tranquilos. Y lo lleva ahí a Motel Pacífico y listo. Se van a relajar. ¿Ah? Van a llegar hasta con mejor ánimo. Mire que cuando uno lo aburre la rutina y todo, anda hasta como de mal genio. Dice, como que a usted lo llaman, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que quieren ahora? ¡No me molesten! En cambio, después que usted va al Motel Pacífico, dice, ¿qué quiere, mi amor? Cuénteme nomás, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, ya, listo. Hasta en el trabajo después lo van a encontrar distinto. ¿Se ha fijado? La típica, mira la cuestión que van a hablar. La típica cuando uno llega al trabajo mal genio, no, no pasa nada. Sí. Y la típica los peladores en el trabajo dicen, ah, a este no le tocó. Al tiro. Es todo lo contrario, pues usted llega contento, llega con disponibilidad, llega, hola chiquillos, ¿cómo están? Qué bueno, oye, ¿cómo está la pega? Ya, pues, pongámosle nomás. Vamos, igual que aquí en la radio, eso, así con ánimo. ¿Cierto, Juan Carlos? Van a decir, ah, este fue a Motel Pacífico y lo pasó bien. Vaya usted también, pues. ¿Ya? Y después le dice al amigo, ¿sabes qué, compadre? Seguí tu consejo, ¿eh? Fui a Motel Pacífico y ni te cuento. Llegué un poquito cansado, pero pucha que lo pasé bien. Y listo, vaya usted también. Kilómetro 1, Camino Duao, ahí le espera. Y después ya que están contentos y lo pasaron bien y se relajaron, pasen al centro, ahí la 1 sur entre 9 y 10 oriente y aprovechen de cambiar las cositas de la casa también. O sea, hay cosas que uno siempre tiene que ir renovando, menaje, decoración, las cositas en el baño, no falta que cambiar en la cocina sobre todo también. Y para ello está Importador y Comercial Victoria, pleno centro de la ciudad, en la 1 sur entre 9 y 10 Oriente, tiene dos locales, pues el que está en la vereda sur, con todo en menaje, decoración, tiene hasta juguetes también. Quiere llegar al cabro chico que está aburrido, mamá, mamá, cómprame esto. Ay, usted lo tiene aburrido, cómprele ahí, sí. No le va a salir caro, y hay de todo para que se entretengan los niños. Hay hasta juegos didácticos también, ¿eh? Para que no le esté comprando cualquier cosa, una dama, un ludo, lo que sea, juego entretenido. Para ellos, también ahí en Comercial Victoria. Y en el local que está en la vereda norte, ahí casi al frente, local grande también, moderno, bien bonito, está Victoria Cumpleaños, que tiene todo para los cumpleaños, todo para esa celebración especial, para ese cumpleaños que usted le está organizando ya con un poquito de anticipación a su hijo, a su hija, a algún sobrino que usted quiere mucho, ahí va a poder encontrar todo. Pues. Como es grande, no va a tener que estar paseándose por todo el centro. Va directo ahí a Victoria Cumpleaños y listo. Ambos locales, la 1 Sur 9 y 10 Oriente, en Talca. Aquí está Ricardo Montaner de Venezuela. Entre la luz de la mañana y la luz de su mirada, cuando se mete aquí en mi alma. Si tuviera que elegir de mil amores los que quiera, o tenerla ya solita mientras dure la existencia. Si tuviera que elegir entre sufrir su amor de vuelta, si vivir en un palacio o morir frente a su puerta, me quedo con sus manos calzándole a mi piel, me quedo con su angustia a un paso de caer, me quedo con su cuerpo las horas que hagan falta, la quiero así queriéndome, me quedo como estaba a su lado y a sus pies, me quedo con los sueños que tuve y no logré, me quedo con su cuerpo, las horas que hagan falta, con todo lo que sé y lo que no sé. Las siete maravillas o pegada aquí en mis labios, siete noches, siete días. Si tuviera que elegir entre un millón de soledades, me quedaría

ya no me falta nada. Chiquilla bonita, siempre te de amar. Ocho minutos faltan para las 7 de la tarde. Hoy tenemos éticos y morales o éticos y barruetos. Tenemos éticos y morales, me confirma entonces. Pero en televisión, en el Canal Rural, tenemos éticos y barruetos hoy a las 22 horas. A las 22 horas, 10 de la noche, en Canal Rural. Ahí va a estar Juan Carlos Barrueto, con Cerrucho y todo. ¿Ah? Con los jóvenes de este país, ¿cierto? Ahí va a estar, para que lo conozca usted también, pues. Usted que quizás no alcanzó a ver años atrás Universidad de Talca Televisión, cuando hacía, ¿cómo se llamaba el programa que hacía ahí? La Mañana Ideal. La Mañana Ideal. Y el tema era el fin de semana. Ese era, ¿no? Esa era la cortina. Sí, la otra vez estábamos viéndonos unos videos, a ver si aquí tenemos la... ¡Aquí estamos! Esta era la cortina que ocupaba Juan Carlos Barrueto en esos tiempos. ¡Espera! ¡Déjalo! A ver, ¿y cómo la hacían? ¿Cómo era? ¡Dale nomás! ¡Toma el micrófono ahí! Y... ¡Cómo están, amigos! ¿Ah? ¡La mañana ideal! Ah, tráete un videito para que traigamos el audio ahí y todo y recordemos esos tiempos. ¿Qué año estamos hablando? ¿90 y algo? 90 y algo. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Ah? Mira. Sí, ahí, ¿y a dónde lo hacían? Acá mismo, pero hay imágenes como de la playa igual y todo. ¿A dónde se iban? ¿Para Constitución? Siempre Constitución. Ahí salía hasta con zunga Juan Carlos Barrueto. Decía, déjale, ¿cómo están, amigos? ¡Vamos! Y bailar y hasta Zoom. En ese tiempo voy a ir a bailar y todo. Ahora estáis todos doloridos ya, pues, cabrón. Ya han pasado los años, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Ah, claro, así que hoy ve a Juan Carlos Barrueto. Lo que queda de él, hoy día lo va a poder ver en Canal Rural en Éticos y Barrueto. Así que ahí va a estar. Esto fue lo. Usted va a ver lo que pasó el día viernes. Ahí va a estar entonces analizando la política. Pero hoy día Jaime Morales Amaya vuelve en gloria y majestad. El hombre, ¿eh? Estaba enfermo la guata el otro día, me contaron. Pero hoy día ya viene sanito. Hoy día. Ah, todavía anda enfermo la guata. Ya. Tómese una agüita, amigo mío, Jaime. Y listo. Y se viene para la radio nomás. Eso. Ay, ay, ay. Se ríe nomás Juan Carlos Barrueto aquí, ¿eh? Tuviéramos aquí unas cámaras. Ya vamos a transmitir nosotros también, así. ¿Eh? ¿Por qué Tico y Morales no? Nosotros también vamos a traer unas cámaras aquí. Le pegáis a camarógrafo Juan Carlos, ¿no? Para que hagáis de camarógrafo entonces acá. ¿Ah? ¿Eh? ¿Todavía? ¿Vamos a traer otra persona de camarógrafo o no? No pasa nada. Van a salir todas las imágenes movidas. Ay, Dios mío. Ya, estamos en los últimos minutos de esta tarde fantástica. Y me voy a quedar con la cortina, ¿eh? Está buena. Está buena, mira, se prendieron las luces, se prendieron los focos. Estamos, ya no estamos en radio, estamos en televisión. ¿Ah? Televisión, bien, la televisión del futuro. Aquí se hace. En Fantástica, qué bien, junto a los amigos aquí de Canal Rural. Está bueno, toda la modernidad y todo. Sí, y ganan plata los rotos y yo por eso estoy postulando para irme a la tele. ¿Para qué? ¿Ah? Así que, ¿y usted, Juan Carlos, también quiere irse a la televisión? Ya tenéis listos los contactos ya por la diagonal, mi hija. Quería hacer un matinal allá a la diagonal. No se sabe dónde comienza. Dónde termina. Ay, ya, nos vamos a ir. estamos hablando puras tonteras, hasta ahora nos ponemos a hablar puras locuras, ¿no? Pero no importa, la gente no entiende ahí que va de camino a casa, hay otros que ya están por salir, ya andan con el reloj en la mano, dicen, dicen, salgo a las 7, pero total, 10 para las 7, 10 minutitos, nada le hace daño, y se van nomás de una. Hay algunos que tienen problemas y cuando se van, así que, pero igual, pues saludos para los que van ahí en el auto, quieren puro llegar a la casa, tienen hambre, quieren tomar once. Hay otros que ya llegaron, ya están compartiendo una rica once, así que saludos también para ustedes. Gracias a Motel Pacífico para un reencuentro o para una conquista. Ahí está Motel Pacífico en el kilómetro 1, camino a Duao. Cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Pues vaya Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Duao. Dígale que va de parte nuestra y ahí le van a hacer una atención. Le van a decir, esta es la mejor pieza. Váyase para allá nomás porque nos nombró a nosotros. Y la importadora y comercial Victoria, gracias por haber estado con nosotros también hoy. Dos locales tienes, pues. El primero, todo homenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño y mucho más. Importadora y comercial Victoria, con todo en cumpleaños también, artículos de cumpleaños en su segundo local, ahí la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente. Gánate para las cámaras para hacer la prueba de imagen. Para allá, eso. Ahí estamos haciendo las pruebas de cámaras, todo. Cosa que a las 7, cuando usted esté escuchando ahí en el 92.3 Ético y Morales, aquí el equipo de Canal Rural también la hace toda, pero con la televisión. Así que está bien. Estamos avanzando. ¿Eh? Ya, y nos vamos. ¿Qué más vamos a hacer si ya la hora nos llegó? Viene Éticos y Murales, le vamos a entregar, pero exacto. Mire que la... Juan Carlos, mire que la tanda es cortita, así que no hay problema. ¡Ay, hombre! Y con la cortina de Juan Carlos Barrueto hace 20 años atrás, nos vamos. Gracias por su sintonía. Quédense junto a nosotros. Quédense junto a Fantástica. Mañana, si Dios quiere, aquí estaremos al pie del cañón. Siempre hay un café caliente.